El radioarte como un género novedoso, pero que sus orígenes son de hace muchos años. Radioarte es la invitación que se le hace al receptor, al oyente, al radioescucha, a que pueda configurar un escenario propio. Se apela mucho al aspecto subjetivo del radialista, de la persona que elabora esta pieza. Debe ser armónico, es decir, tiene que sonar bien. Es un género totalmente libre en su construcción. No existe hasta el momento un esquema rígido, una estructura que permita diseñar el radioarte. Los ingredientes con los que vamos a trabajar son los elementos del lenguaje de la radio. Con música, con la voz, la palabra. Y con el silencio. Y con el silencio. Y obviamente el aspecto creativo, cómo es que tú vas a plasmar el tema puntual, objetivo, cómo es que los vamos a distribuir. Tienes una infinidad de efectos que podría considerar darle a la voz, a la música, a los efectos mismos, inclusive los podrías modificar utilizando todas las posibilidades que te da hoy en día la edición. Todas las posibilidades de generar radioartes y temáticas diversas, tanto urbanas o aquellas que puedan relacionarse con la identidad nacional, en fin, nuestra música, nuestros ritos, nuestras costumbres. En ese sentido, yo considero que es una ventaja, que no se está desarrollando todavía demasiado esto y podríamos ser una especie de pioneros y vamos haciendo de que el género se vaya construyendo y se vaya masificando. Somos medio reacios con el tema de las fechas, pero el Día del Trabajador es algo que nos atraviesa a todos, menos a un país en el mundo. La costumbre occidental es que en casi todos los países occidentales se celebra el Día del Trabajador el 1 de mayo, o en algunos países de Oriente quizás también, ¿por qué no? Pero hay un solo país en el mundo que no festeja el 1 de mayo. ¿Estados Unidos? Claro, exactamente. Y porque si ellos celebrarían el 1 de mayo como Día del Trabajador, admitirían que cometieron un crimen, uno de tantos. Pero la masacre de Chicago, de los mártires de Chicago, es culpa exclusivamente de ellos. Por eso, en todo el mundo se celebra la fecha del 1 de mayo, pero ellos no. Bueno, está claro que no hay nada que celebrar. Obviamente, está claro que no hay nada que celebrar. Aclaremos que es el Día del Trabajador, no del Trabajo. Exacto. El Día del Trabajo fue un desplazamiento. Sí, suena al Día del Arquero. Claro, el Día del Trabajo es el Día del Arquero. Igual, sé que en algunos países orientales sí se festeja. Sí, sí, sí. Por ejemplo, Uruguay. Un saludo para todos los hermanos uruguayos. En algún momento esa provincia rebelde volverá a ser Argentina. Para desgracia de ellos. Vemos en la mesa de trabajo un cambio de lecturas. Obviamente, puedo entender por qué el cambio de lectura, pero iba a ser por lo menos controvertida la lectura que habíamos pautado anoche. Sí, en la variedad está el gusto, es mi lema personal. Y vamos a hacer una pequeña relación de libros. El manifiesto comunista de un tal K. Marx. K. Marx. K. Marx. No barra. Sé si suena, ¿sí? Barra Federico Engels. ¿Qué cosa lo adivinó, ¿no? Qué cosa fea cuando traducen los nombres. Sí, ¿no? Federico Nietzsche. Claro. Friedrich. Dios. No. Suena Nietzsche. Lo mismo Engel. Y para poner un poco de sexo oral, el traductor de Salvador Benegas. Bien. Cuando hablamos de, del trabajador, del primero de mayo, todo suena a comunismo. Claro, rojo como periodo rojo, de sangre. Soviet. Vamos a leer algo. Algo, a ver si es algo tan descabellado. Bien. De negros vamos a rojos. Lo que decían estos muchachos. Dice, examinemos el trabajo asalariado. Bien. El precio medio del trabajo asalariado es el mínimo del salario, es decir, la suma de los medios de subsistencia indispensables al obrero para conservar su vida como tal obrero. Por consiguiente, lo que el obrero asalariado se apropia por su actividad es estrictamente lo que necesita para la mera reproducción de su vida. No queremos de ninguna manera abolir esta apropiación personal de los productos del trabajo, indispensable a la mera reproducción de la vida humana. Esa apropiación que no deja ningún beneficio líquido que pueda dar un poder sobre el trabajo de otro. Lo que queremos suprimir es el carácter miserable de esa apropiación, que hace que el obrero no viva sino para acrecentar el capital, y tan solo en la medida en que el interés de la clase dominante exige que viva. En la sociedad burguesa, el trabajo viviente no es más que un medio de incrementar el trabajo acumulado. En la sociedad comunista, el trabajo acumulado no es más que un medio de ampliar, enriquecer y hacer más fácil la vida de los trabajadores. Otro párrafo. Se nos ha reprochado a los comunistas el querer abolir la propiedad personalmente adquirida, fruto del trabajo propio, esa propiedad que forma la base de toda libertad, de toda actividad, de toda independencia individual. Ahora, abro signos de exclamación. ¿La propiedad bien adquirida, fruto del trabajo, del esfuerzo personal? Abro signo de interrogación. ¿Os referís acaso a la propiedad del pequeño burgués, del pequeño labrador, esa forma de propiedad que precede a la propiedad burguesa? No tenemos que abolirla. El progreso de la industria la ha abolido y está aboliéndola a diario. O tal vez os referís a la propiedad privada moderna, a la propiedad burguesa. ¿Es que el trabajo asalariado, el trabajo del proletario, crea propiedad para el proletario? De ninguna manera. Lo que crea es capital, es decir, la propiedad que explota al trabajo asalariado y que no puede acrecentarse sino a condición de producir nuevo trabajo asalariado para explotarlo a su vez. En su forma actual, la propiedad se mueve en el antagonismo entre el capital y el trabajo asalariado. En fin. En fin. En unas páginas más adelante leen una serie de medidas. Eso suena que, como sexo oral. Que habría que aplicar, sí. Parece a todas cosas bastante sencillas y de sentido común. Fíjese esta serie de 10 medidas. ¿Se va a clavar las 10? Sí, señor. 1. Expropiación de la propiedad territorial y empleo de la renta de la tierra para los gastos del Estado. Wow. Empleo de la renta de la tierra para los gastos del Estado. Este gobierno es comunista. Totalmente. Fuerte impuesto progresivo. Abolición del derecho de herencia. Confiscación de la propiedad de todos los emigrados y sediciosos. Centralización del crédito en manos del Estado por medio de un banco nacional con capital del Estado y monopolio exclusivo. Centralización en manos del Estado de todos los medios de transporte. Multiplicación de las empresas fabriles pertenecientes al Estado y los instrumentos de producción. Roturación de los terrenos incultos y mejoramiento de las tierras según un plan general. Obligación de trabajar para todos. Organización de ejércitos industriales, particularmente para la agricultura. Combinación de la agricultura y la industria, medidas encaminadas a hacer desaparecer gradualmente la oposición entre la ciudad y el campo. Educación pública y gratuita de todos los niños. Abolición del trabajo de estos en las fábricas tal como se practica hoy. Régimen de educación combinado con la producción material, etc. Vivimos en un Estado comunista. Vivimos en un Estado comunista y en un Estado precomunista. Totalmente. Porque dice, abolición del trabajo de los niños en la fábrica. Bueno, sí. Primero tendría que haber fábrica, sí, después sí. Tendría que haber trabajo. Sí. Y después tendrían que ir a trabajar los niños a la fábrica para que lo podamos abolir. Bueno, de alguna pero manera. Sí, bueno, porque nosotros como somos gente copada y como somos gente que pensamos y somos gente reinteligente, los chicos no trabajan en la peatonal. Los chicos en las esquinas, por ejemplo, de Montevideo y Oroño. Oroño y 9 de julio. Sí, en Ceballos también. Desde el punto de vista de no trabajan que, ahí. De que ellos ejercen una actividad que apenas les alcanza para subsistir, sí. Se encuadran perfectamente. Totalmente. En estas condiciones. Leyendo estas sencillas medidas políticas uh-huh. que han aplicado muchos países y que han causado acá grandes declaraciones y cosas. esto de empleo de la renta de la tierra para los gastos del Estado. En fin, me parece que habría que leerlo. Todo el mundo... Lectura, obligatoriamente. Lectura obligatoria en las escuelas. Sí. Y ver... Bueno, pero ¿sabe qué? Si eso sería una lectura obligatoria, entonces estaríamos en un gran problema. Sí, no, porque no la para, gente de Quebracho no tendría trabajo. No para aplicar al pie de la letra todo esto, pero qué interesante. Hay cosas en que estamos en un estadio premarxista y otras se están discutiendo como... En fin. En un estadio premarxista. Muy, muy interesante. Pues, ya, corriéndonos de todo chiste, porque uno dice, el manifiesto del Partido Comunista, el manifiesto... Sí, señor. El famoso fantasma que recorre Europa. Claro, este es el manifiesto del Partido Comunista. Ahora, apropiación de la renta de la tierra por parte del Estado. Y por eso vamos a hacer tanto escándalo, pero claro. Sí. Centralización en manos del Estado de todos los medios de transporte. Y pero obvio. ¿El tren qué? Está subsidiado. Entonces, si está subsidiado, está en manos del Estado. Sí. La expropiación de aerolíneas es otra medida comunista. Y las líneas de transporte municipal, Dios mío. Esto me gustó. Estos no son socialistas, son comunistas. ¡Son comunistas! Educación pública y gratuita de todos los niños. Abolición del trabajo de estos en las fábricas tal como se practica hoy. Esto también está en la Constitución. Sí. Y en los artículos de derecho del trabajo, donde, bueno, y obviamente en la Convención de los Derechos del Niño. Obviamente, para los que dicen que son... Los ideas, que suscriben. Ideas perimidas y que fracasaron. Sí. Los que suscriben a la Convención de los Derechos del Niño. Son países comunistas también. Si uno hace inducción deductiva, infiere que quienes suscriben a la Convención de la Abolición de los Derechos del Niño... Perdón, una barbaridad dije. La abolición de los derechos del niño. Eso es el lapsus como el de liberación o dependencia. Sí, lapsus linguae. Bueno, vamos a pasar a una era... ¿Sabe qué? fíjese, ya el tipo ahí mostraba los obreros saliendo de la fábrica. Bueno, y en el transcurso de todo el cine, ha habido cine. No los ricachones, los burgueses, saliendo de sus mansiones. No, no, los obreros eran saliendo. Los obreros que estaban horas ahí con la máquina, truc. Trabajo potente. Señor Lumière los documentaba. Después, en el transcurso de todo el cine, como decía, ha habido, bueno, algún tipo de cine que se ha centrado más, como fue, por ejemplo, el cine italiano, de claro. Los 40-50. ¿Se acuerda de estos obreros que salían de la fábrica de Lumière? Exactamente. Fíjese, ya el tipo ahí mostraba los obreros saliendo de la fábrica. Bueno, y en el transcurso de todo el cine, ha habido cine. No los ricachones, los burgueses, saliendo de sus mansiones. No, no, los obreros saliendo. Los obreros que estaban horas ahí con la máquina, truc. Sí. Trabajo potente. El señor Lumière los documentaba. Después, en el transcurso de todo el cine, como decía, ha habido, bueno, algún tipo de cine que se ha centrado más, como fue, por ejemplo, el cine italiano, de los 40, 50, 60. Sí. Siempre el cine italiano tuvo una cosa muy política y muy del neorrealismo, claro. Que te mostraba bien de cerca, casi documental, de estos personajes, trabajadores, obreros, italianos, que ponían el lomo en estas fábricas y sus familias y todo el momento político que vivían en esos tiempos. Qué maravilla esa corriente cinematográfica. Uno se pone a pensar las películas que ha visto. Bueno, la trilogía de Rossellini con Roma Ciudad Abierta, Germania Nocero, Escola. Increíble. Sí, han sido directores. Pero además con los inicios de Fellini. Claro, sí, con tal sencillez, con un argumento sencillo. Y con la cámara ahí al hombro, los tipos se hacían... ¿Cuál esquela con carbonilla? Fíjese, ¿vio? Qué interesante. No, así que bueno, como este fue como el cine que más se centró en el tema del obrero, porque después, bueno, se ha tratado el tema del trabajo, de la desocupación. ¿Cierto? Y yo creo que me voy a centrar en algo que más que el trabajo es el destrabajo. El destrabajo. El intrabajo, el no trabajo. Que nos compete a nosotros en nuestro país, más que el día del trabajador, el día del no trabajador. Claro. El día del tipo que está pobre ahí buscando un trabajo. ¿Cómo se puede tratar el tema del desempleo en la comedia? ¡Opa! Claro, hay que reírse un poco de las desgracias, ¿no? Claro, exactamente. Y estamos hablando de una excelente película dirigida, escrita y protagonizada por el señor Stanley Tucci. Sí señor, el aplauso que se merece la película que coprotagoniza con él Oliver Platt, que es Los Impostores. Usted dice, qué poca comedia buena que hay, ¿no? Y bueno, y tiene esta película, Los Impostores. Con la verdad que yo cuando, mire, la sigo viendo. Cuando a veces la agarro por la televisión. Era muy recurrente en su momento en HBOLE cuando era libre, cuando eran los pagos. Claro, la pasaban. El puntapié inicial es el desempleo de estos dos personajes. Son dos actores pobres. Y esto es en la década del 30, claro. En donde estaba todo mal. Sobre todo para los actores. Claro, los actores que, no había forma de que esta pobre gente. ¿Y sobre todo en qué país? Y en allá arriba. ¿Dónde va a ser? ¿En donde están estos chicos pobres ahí tratando de hacer algo por el teatro, ¿no es cierto? Dos actores así que quieren al teatro. Exacto. Muy con mucha fuerza, pero bueno, están. Aparte, preparadísimos, qué cosa increíble, una maravilla película. El color que tiene esa película. Sí, está tomada con una estética muy, muy interesante. Plant y Tucci, dos actores desempleados, como casi todo en ese momento, tratando de ver de qué hacer para ganar plata. O sea, y comienza la película maravillosamente homenajeando al cine mudo con una escena muda. Hasta ahí ya está. O sea, si ves eso, ya tenés que ver la película entera. No podés sacarla porque es increíble lo que hacen estos dos personajes, que una de las cosas que hacen es hacer pequeñas mentiras, meterse en el mundo real y actuar. En la primera escena hacen un juego entre ellos dos que no se conocen y arman un gran duelo en un bar de Estados Unidos y crean una obra de teatro callejeramente. Y lo único que se le ocurre en ese momento es ir al lugar y tratar de sonsacar aunque sea una rosquilla, sí, claro, de una panadería, de forma muy, muy surrealista. Y los tipos arman una gran cosa para hacerlo comer. Y bueno, entre esto, bueno, estos dos personajes, aparece un tercero, que es un actor que ellos odian, que es un actor del teatro comercial, claro, shakespeariano, así, totalmente exagerado y con un ego increíblemente, claro, desastroso, así gigantesco, que llega hasta el techo, que es el señor Alfred Molina. Y el desempleo lo lleva a una aventura que nunca te podés imaginar lo que puede pasar en esta comedia de enredo, y termina en un barco. Esos homenajes a las películas de los hermanos Marx. Claro, todo el tiempo está el tipo haciendo homenajes, pero muy de una forma muy simple y muy, o sea, ¿cómo decirlo? O sea, bien, o sea, los homenajes. Vos podés hacer homenajes y decir, bueno, qué necesidad tenía de hacer meter la escena de la ducha de Hitchcock en algo que no tenía nada que ver, por ejemplo, una de las cosas que se usa mucho. Pero en El Hijo de Chucky está bien metido. Bueno, acá el tipo lleno de homenajes al cine de humor en general, al cine de humor de todos los tiempos. Sí, básicamente a la película. De Keaton, sí, de Marx, todo lo que puede salir mal va a salir mal, pero te reís de eso. O sea, y pobres dos personajes que le pasa de todo en estos en este crucero, que porque caen por accidente en un, claro, crucero. Con Alfred Molina y un grupo de actores increíble como Steve Buscemi. ¿Qué es lo que necesita para una comedia? Un grupo de actores. Exacto. Un guión, un buen y listo, guión, y listo. Sí. Tipo, no hay ninguna cosa, está todo filmado en un estudio, sí, cosa que al final me pareció genial en un gran baile final de créditos. Termina bien, eso sí le digo, termina bien. Sí. Como que desenmascara el cine y se van todos los actores caminando y salen del decorado, se ve el decorado, se ven los técnicos, se ve todo, sí, se ve el camarógrafo, se ve todo y ellos salen y es una forma de terminar esa película, esta comedia que bueno, trata eso, el desempleo en una época que fueron los años, sí, 30, en donde el desempleo era lo que reinaba en este país. Así es. En este país, les Estados Unidos of America. Oh. Así que Los Impostores de Stanley Tucci no es recomendable, es sumamente recomendable. Es sumamente recomendable. Si usted se quiere reír mucho, ríase. 103.3, la radio de la Universidad de Rosario. Radio.unr.edu.ar. En nuestra página web podés volver a escuchar los contenidos de Radio Universidad. Narrativa Radial es un centro de formación, estímulo y creación del relato en radio. Cursos, seminarios, jornadas, novedades e información sobre la narrativa en la radio. Narrativa Radial. Para que la radio vuelva a contar historias, estimule la imaginación y haga valer su aire. Narrativa Radial. www.narrativaradial.com. Si desea saber acerca del arte sonoro, el radioarte, el paisaje sonoro, la poesía sonora y más, visite la página en internet www.asrap.net, siglas de Arte Sonoro y Radioarte de Venezuela. La conexión con estos géneros artísticos de la contemporaneidad. www.asrap.net. Con todas las letras. Editorial de la Universidad Nacional de Rosario. Urquiza 2050. Teléfono 480-2687. Secretaría de Extensión Universitaria. Nuestra universidad. Nuestra radio. 103.3 Radio Universidad. De Rosario. mamá muy hablando en la cama. Pero fuerza que se le pierda. ¿Qué es lo? Eran las 7 de la tarde y en un escalón frío de mármol se encontraba un borracho que desparramaba a gritos las estrofas de una milonga. Con el pie izquierdo marcaba el ritmo. Sobre las rodillas, una toalla deshilachada intentaba sostener una máquina invisible. Mi abuelo, un tranviario calabrés, había enviudado muy joven y tuvo que criar y educar, como pudo, a los hermanos menores de mi padre. Como no podía solo, trajo a vivir a la casa a una criolla que decía ser descendiente del cacique Coliquio. Era una mujer que mi padre definía como opulenta y sensual. Si la criolla había sido como una madre para los huérfanos, también había sido una compañía para el abuelo. La criolla sintió predilección por el músico. Por las tardes, cuando el profesor practicaba con el bandoneón, se sentaba a su lado y le cebaba mate. La criolla vivió varios años en la casa del abuelo, hasta esa tarde en que el abuelo volvió antes del trabajo y la encontró acostada con el profesor, que por entonces tenía 16 años, más o menos. Lo que el abuelo nunca supo, contaba mi padre, era que la criolla había iniciado también a sus otros hijos. Fue por entonces que el profesor, como sus hermanos, tuvo edad para traer un peso a la casa. Mi padre evocaba cuando lo vio por primera vez con un delantal blanco de carnicero, manchado de sangre. Ahí, contaba mi padre, pudo advertir la interrupción de la carrera musical que el profesor tenía por delante. El guardapolvo blanco ensangrentado era todo un presagio. Esto es transitorio, decía el profesor. En cuanto se arreglen algunas cuestiones, vuelvo a mi música. En poco tiempo más, el profesor iba a reemplazar el bandoneón por la guitarra. Tocaría cada vez menos. Y, como muchos pibes del barrio, se dejaría arrastrar por la milonga y el alcohol. Ahora que trabajaba de carnicero, el profesor tenía un peso en el bolsillo y se las tiraba de langa. La guitarra le permitía lucirse. Los sábados por la noche le gustaba salir con ella. El bandoneón es masculino, decía. La guitarra, en cambio, es femenina. Fíjate en sus formas. Por eso la guitarra conquista a las mujeres. Quien templa una guitarra sabe tocar una mujer, y ellas lo reconocen. Una mañana de domingo, borracho, tambaleándose, con un ojo amoratado, el profesor vino a nuestra casa. Mi madre lo recibió con reticencia. El profesor me traía su guitarra de regalo. La caja estaba rajada. Había tenido una pelea en una milonga y le había partido la guitarra en la cabeza a un tipo. «Te regalo la música», me dijo el profesor esa mañana de domingo. Mi madre, como si se tratara de un arma peligrosa, guardó la guitarra en el ropero. «Apenas pase esta racha descomúnica», le dijo el profesor, «vuelvo con todo al bandoneón». Mi padre acompañó al profesor hasta la puerta, y como cada vez que uno de sus hermanos lo desilusionaba, dejó de verlo por un tiempo. Yo me acuerdo. Es un sueño que

porque no hay un nuevo acuerdo para seguirlo publicando con los herederos del autor, que trágicamente... ¿Finiquitó? Se suicidó. No, me di. Usted siempre con buenas noticias. En el año 96. Sí, desconozco por qué se suicidó. No sé si alguien alguna vez puede saber por qué alguien se suicida. No, obviamente. Seguramente habrá tenido sus razones o no. Tampoco queremos decir que este libro es bastante autobiográfico y relata las vicisitudes de un trabajador de prensa en la década del 90 en un diario progre que es vendido a una empresa, a un capital extranjero. Y habla de todo lo que sufrieron los trabajadores en general y los trabajadores de prensa también. ¿El medio internacional fue el diario de la cornetita? No. Se fumó. No, era el Página 12. Sí, habla, es desopilante cuando habla de las contradicciones entre el discurso y la realidad. Totalmente. Y fue una década de mucho sufrimiento para todos los trabajadores que tuvieron que soportar esa racionalización, productividad. Sí, totalmente. En fin. ¿Qué año es el 96? Se fue este señor, también fue el año en que se fue Polosecchi. Ajá. Agobiado, sí. Frustradísimo porque se lo cargó Sofovich. Sí, no podemos decir que esto pasó por aquello otro. No. Pero de alguna manera es todo un síntoma. Es todo un síntoma, sí. Y este libro desopilante, él es... El libro desopilante. El autor. Il traduttore. Su alter ego... Sí. En la novela, trabaja como traductor en el diario. Uh-huh. Y un día una niña evangelista, una señorita evangelista y con rasgos indios y muy bella, su princesa incaica, él uh-huh. le decía, le reparte unos folletos adventistas, así. Era una predicadora. ¿Era evangelista o era adventista? No, ella lo aclara, evangelista no, adventista. Y él decide levantársela. Adventista del séptimo día. ¿Eh? Así se da esta novela que es sobre la obsesión uh-huh. de este militante de izquierda, delegado, traductor y trabajador de prensa por levantarse a una bonita morocha de rasgos indios, muy bella, predicadora adventista. Del séptimo día. Que no podía tener orgasmos. Lo cual, la novela trata de la educación sentimental, sexual... De arrancar un orgasmo. De esta chica y de la degradación política y laboral de su trabajo. Uh-huh. Y para terminar vamos a leer... Mixture. Vamos a leer la culminación de esta novela. No me cuente el final de la película. Sí, es una novela que tiene un final feliz... Terminan casados, tienen hijos, él manejando un taxi. Y el momento culminante es este. Mientras estuvo tendida sobre mí, fue una alternancia inconcebible de ternura. Muñeca que gime a la menor presión afortunada y tensión felina apenas esbozada. Capaz de engolosinarse morosamente con un beso o una caricia, pero también de acelerarse en el disfrute instantáneo de mis mordiscos sobre su cuello, sus brazos, sus manos, sus pechos. Y luego, con un gesto ampulosamente dibujado, irguió su tronco sobre mi cuerpo y se dispuso a alojar mi miembro eufórico en su casa. Entonces, con un ondulamiento pertinaz y lánguido de esa masa abruptamente monumental de su cuerpo transpirado, comenzó una cabalgata dulce, acompasada, gimiente y alegremente agradecida. Yo oscilaba entre la incredulidad, una gratitud inexpresable que me dejaba mudo y la veneración conmovida de quien se sabe en presencia de una perfección inigualable. Estuve a punto de llorar, sin saber si era por felicidad o por la duda mortificante de no saber con qué podía igualar o retribuir ese regalo inconmensurable. Hasta que la idea clara como una perla brotó en mi mente. Esa misma noche le pediría que se sacara la espiral para darle un hijo, para verla 9 meses henchida de mi regalo como prenda de un compromiso más sólido que el de las leyes, más largo que mi propia vida. Pero antes de que mi fantasía pudiera entretenerse demasiado con una panza desorbitada, los gemidos agudos, gatunos, infantiles de Romina se dieron paso a un bramido de fiera en su mayor urgencia, y su andar sobre mi cuerpo se desbocó en un estallido alocado de fuga hacia el centro de sí misma, hacia el eje de nosotros y del mundo, y juntos marchamos en una procesión devota de los cuerpos hacia el pináculo del goce. Entonces, entre la confusión vibrante de una energía inagotable que iba y venía entre nosotros, el último velo de incredulidad se desprendió de mis oídos atónidos y claramente empecé a oír que Romina, gimiente, me estaba diciendo: amor, amor, me voy, me estoy yendo. Y mientras mi cerebro testarudo seguía sopesando, midiendo y evaluando la verosimilitud de esas dichosas palabras, un último me estoy no pudo cerrarse en un yendo y desembocó en una abierta con un aullido que inconcebiblemente aumentó y aumentó como un ahogo absurdamente feliz, hasta arrancarme de mi guarida de observador eréctil y lanzarme en un vuelo orbital, enceguecido y explosivamente lácteo, en torno de ese cuerpo y esa alma que me estaban proyectando al cielo, a la nada, al centro de la vida y al último rincón del universo. En fin. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué pena que ya no esté! Mi deseo para todos los trabajadores en su día es que lo disfruten con un bruto polvazo, bien macho o como sea. Hasta la semana que viene. Buenas noches. Muchísimas gracias. Butín Libros, una librería distinta. Descubrila entre Ríos 735, frente a la Facultad de Humanidades.